comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, hola, hola. Divendres. Sí, que bo, sí, que bé. Divendres 13. Era supersticiós. Bueno, això és per als americans, no? Cosa de divendres 13. Bé, vosaltres també, bé, de categoria. Un divendres de meravella. Ara fa una torrera. Ah, com diu un amic meu, hace un calor que te torres. Escolta, però te torres molt, vull dir, espai en el sol perquè agosais de la meva vida. Sí, està València Abierta, che, però amb bon humor i bon rotllo, com sempre. Contar-vos què que hi ha en València i província. Ale, pues, anem allà. Che, que ve la reina, demà. La reina, sí, sí, sí, ve la reina. En la setmana crucial, perquè ja està ahí la... Com es diu? Proclamació? Coronació no és perquè no li posen corona a l'home. Hombre, nomenen rei a l'home, al pròxim rei, Felipe VI. Bueno, bueno, ja està ahí el dia d'Eneu. Che, che, che, che, quantes emocions, eh? La reina, el Mundial! Això, això, això, ja heu quedat, eh? Ah, anem a veure-lo així, anem a veure-lo així. Che, quin convollet tenim! I contra Holanda, che, mira, sí, que ve la reina a lo de Zubin Mehta. Que se despedixi a l'home. A veure, jo... no sé, vosaltres si sou molt entesos o molt enteses en el que és la cosa musical, jo no sé, no me poses una partitura i està dirigida per Zubin Mehta o està dirigida per un altre gran mestre, home, si és un tio chapucero sí que igual ho notaria. En fi, no ho sé molt, però tot el món de la música diu que és un savi extraordinari i un privilegi haver-lo tingut, pues, portant el Palau de la Gaita en el que és tema musical així en el Palau. Un altre talent que perdem en València. Sí. Ai, fuga, ai, de talents. Bé, jo com tu. De totes maneres, jo pense que ja per ahir hi sonen noms per a substituir a Zubin Mehta perquè era una renúncia anunciada. I sona un nom valencià, ara no recorde quin és, però pense que al final en esta terra de músics on hi ha un percentatge brutal de músics té que haver alguna persona que... no sé, d'alguna manera se li apoyi, se li doni projecció internacional a través del Palau de les Arts. I crec que, no sé, a mi la pèrdua de Zubin Mehta crec que és una gran pèrdua, però, no sé, d'ahir podem extraure, a lo millor, una bona notícia en el futur. Me queden això. Mm-hmm. Més que en el palo de dir, escolta, és que ens tenim en València, hem tingut, no? Sí. Un patrimoni de grans talentosos. Clar, que és personal que cobren uns diners, que són professionals que tenen un nivell, però mira, aquest enfoque que ens ha donat Sílvia pareix molt més positiu. Bé, el lloc que també prestigia per ell mateix, no? Ser el responsable en l'àrea musical del Palau de les Arts Reina Sofia, pues si recau en un valencià també serà que aquest director, que aquest gran mestre, puja també a ser... a jugar en la Champions, diguem, no? a nivell internacional. Que aprofitem, mira, una mala cosa per a traure una bona. A veure si les institucions... correcto. Prenguen nota. Pues diga usted que sí. Muy bien. I ara en Xe Ferrer, que m'ha venido con un vestidito print animal. Uh-huh. Ara se lleva mucho esto. M'agrada molt a mi l'estampat. Sí, sobretot el concret. Ai, no, de leopardo. No me sents? Ah, sí, sí, ara. Ara. Sí, tocant que dia, que m'agrada molt a mi els estampats, estos leopardins. Soc molt fan. I ara en este estiu se duu molt el groc i el animal print. Ah, el groc també? Sí, sí, bueno, ahir me pegui una volta i és espectacular. Això és molt, per a l'estiu, llama molt els mosquits. Sí, això t'ho anava a dir, és un color molt bonic. Sí, jo quan anava al col·le hi hagué una època que se duien moltíssim els colors fosfis. I jo tenia una samarreta groga, fosfi, i allí me dient, és que se te peguen els fitipolls, vas plena de fitipolls, i jo me'n recordo. Clar, els mosquits, esos xicotets, que ja era de veres. Sí, sí, sí, sí. Bueno, xiquetes, què diu la parròquia? Què diu per ahir la família en el Facebook? Tenim regalitos, avui, que és divendres, tenim dia. Ara vos contarem, programa molt festiu, eh? Sí, hem fet un resum en el post del Facebook de la 97.7 de tots els temes que anàvem a tractar en el dia d'avui i, clar, els oients diuen, bueno, Planazos per el fin de setmana, diu, per exemple, Mamel Llorenç, Elena Maria, que dia que està escoltant-nos i esperant València Abierta ja des de fa un ratet i estava primer disfrutant de la bona música. Ramon Fernández, que diu, menudo programón tenéis hoy, estaremos a la escucha e iremos comentando, me encantaría ir al teatro. Y Rafaela, que diu, planazos siempre, pero todos los días, cada vez que nos levantamos. Qué bueno, això és molt bonico, dir, mira... El dia millor o pitjor, però vas agarrar-me com que és un, clar que és sí, un dia especial i en si mateixa la vida ja és un planazo. Diga usted que sí, però si ho adornem en regalitos, perquè tenim en marxa les entrades per al concert de Manu Tenorio i a més avui posem un disponible també per al personal, una entrada doble per anar a Altalia. No, xicona? Sí. Tenim de categoria això? Vaig a dir una cosa, les entradetes de Manu Tenorio podem dir ja el guanyador, perquè ho hem publicat a través de Facebook, perquè anàvem a dir-lo al final del programa, però resulta que per una qüestió d'organització és precís que al llarg del programa esta persona es posa en contacte amb nosaltres perquè necessitem les dades. Bueno, doncs tan fa dir-ho al final en Facebook, publicar-ho en Facebook, que ja estava, diguem, la cosa clara, que dir-ho ara. Pues, and the winner is... Luis Carlos Verdejo Cuellar, que ens va deixar ahir un parell de missatges, ja li hem avisat i és necessari i precís que es posa en contacte amb nosaltres perquè necessitem el DNI, però bueno, que d'una manera privada, eh? Però també tenim una entrada doble per a una sessió de avui en el Talia de Confessiones de Mujeres de 30, que a més és l'entrevista que tenim avui, i ens ho anem a passar superbé en estes xicones. Perquè són tres còmiques estupendíssimes que en el Talia representen estas Confessiones de Mujeres de 30, que són Mònica Pérez, Meritxell Huertas i Ota Vallès. La cosa va a veure, quan vosaltres que sou mujeres de 30 i poquíssimos, si els teniu, val? Bueno, mujeres de 30 i tant, 30 i pocos, val? S'ajunteu més de 3. I no hi ha homes en la costa, sabeu? No hi ha... I s'ajunteu... Què passa ahí? Això me fascina. De què parleu les dones quan esteu... en el vostre, en la vostra salsa. De vosaltres. No, meu cap. No crec. En absolut. Pues en no, absolut. Pues no, no. Pues no. Però quedava... Jo no vaig a desvelar-ho. No, quan hombre, per favor. Amigues, pues tampoc és patant. No, no tindria dos rombos. No. No, no perquè... No, no perquè pense que no, que és que el... No sé... les coses més o menys de verdolaga o més o menys sexy que parleu, bueno, parleu del que vos parega bé. No, no, no, no anava per ahí, però és realment, clar, sí, sentim els homes curiositat, sobretot perquè quan entraria un home en aquesta reunió, en aquest, esteu en el saló o en la terrassa, no sé què presentar, ja canvia, ja no és igual, modifica la pel·lícula. I a més em fa l'efecte que tres dones, a partir de tres o més dones juntes, hi ha com una espècie de potenciador de la feminitat en el millor sentit. Soc un enorme admirador de l'eterno femenino, eh? Jo dic en la... absolutament. Soc un rendit admirador del món femení. Però és que m'agradaria... Ai, a veure, per curiositat, per veure què és el que passa en aquest univers que és únicament vostre, no? Jo t'entenc, perquè és esto que passa, no? Quan quedem les xiques per a sopar i diuen, però vienen los novios y los maridos o no? O quedamos solas, ¿no? Yo sé que a todos vosotros os interesa esa conversación, ¿no? De sopar femení soles. Pues ahí está la cuestión. Esta es la, digamos, el leitmotiv de esta obra de teatro, pero descontar se riu molt, molt i moltíssim, y son tres còmiques, en fi, estupendíssimes. Ho passarem molt bé en elles, que vindran cap allà a la 1:20. Sí, una volta s'ha acabat el mestre Tito Bau a contar-nos l'actualitat futbolera. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Què més? Què més? De l'actualitat futbolera hi ha alguna cosa que, com sempre, Tito Bau, el professor està ja tuitejant. Alguna novetat interessant? Coses, sí, cosetes xules, sobretot la que se fa ressò la portada de Superdeporte. Teníem tots molt clar que la propera temporada l'entrenador del València anava a ser el Fardacho, anava a ser Pizzi. No està tan clar. No? No, les últimes novetats no ho té assegurat. De fet, està en la corda fluixa. A mi m'agrada Pizzi. A mi també, sembla estupendo. Sí, no és que no m'agrada, m'agrada molt. Però és el que diu el professor. Així ha vingut el de Singapur, tio Pere, a manar. I va a posar el que a ell li convinga. I llavors ara què passa? L'aficionat que diu, ai, i llavors ara vols dir que...

Rosa Quintana i con Arantxa Ferrer i con Sílvia Tomàs, estem així tota la quadrilla, pues ara resulta, clar, en els col·les, en els instituts, en les institucions públiques, aquests quadros que n'hi ha en la fotografia de don Juan Carlos i doña Sofía, en su caso, ara s'ha de canviar tot per la fotografia oficial de Felipe, però clar, ja se sap quina és aquesta foto? Crec que no, encara no està feta la foto oficial. Perquè li la faran quan siga rei, si no cuela, no? Jo suposo que li la faran la setmana que ve, tot lo més tardar, perquè quan es comence per lo menos el curs que ve estiguen ja totes les fotos ahí. Què passa? Que la Conselleria d'Educació és la que té que repartir-los. Ja ha dit que no és obligatori que estiga la foto del futur rei Felip VI en els col·les. Pot estar un mes a de son pare que no passa res, no? Sí, com si no la posen. No és obligatori. Però això sí. Flanco i un crucifijo, sí, ser obligatori. Sí. Una bandera. De fet, la substitució. Jo això no l'he vista. Ah, és que clar, són joves. En el col·le de Sílvia Viu ja era la foto de Juan Car, que de fet està ben dit. Sí, el crucifix de negre i xe. Bé, pues, hi ha que canviar-los, però la Conselleria d'Educació ha dit que enviarà les fotos del príncep futur rei d'Espanya, però això sí, els marcs se queden els que estaven. Ja se van encarregar de que la foto siga el tamany estipulat en la sessió de fotos anterior. Jo 40x30, vale. Se l'enviem. Vamos, en la gran majoria de col·les en el que està la foto del rei són fotos que tenen quasi 30 anys. Amb lo qual, imagina't els marquers d'aquestes fotos. Clar. Com publica el diari Levante. Tenen saó. Però té que estar ella soles o ella en Letícia? No, ella soles. Jo crec que és ella soles, ella no? Soles, és ella, és la que està ella soles. El que passa que ara també... llegit en Levante el Mercantil Valenciano al company Pepe Parrilla i diu, clar, que diu que en una de les sales de l'Ajuntament hi ha un quadro de don Juan Carlos, i clar, ara què fem? Moment, clar, de moment llevem el quadro i posem una foto, no, però o algun pintor que li faci un quadro al fill o algo, però bueno, això tindrem que mirar-ho també. Bueno, che, això és un tema que quan ho vaig saber vaig flipar, i de fet ara és una corrent. Sí. Hi ha gent en la internet, en el YouTube, que feia salmón a lavavajillas. Bueno. El primer que vaig tindre coneixement. Uh-huh. Però és que ara lavavajillas està... No, ja no és una corrent, ja s'ha estandarditzat i ja qui bueno, penja receptes que jo he al·lucinat de plats superelaborats en el rentavaixelles. Vale, parlem bé, sí, lavavajilla és en castellà. No passa res, sí, rentavaixelles, sí, lavavajilles com vulguis, però el cas és que expliquen i s'han donat compte de que és la manera perfecta de cuinar certs aliments. Per què? Perquè, clar, com tenim tantes opcions de llevat i tantes temperatures diferents, per a cada producte tu pots elegir la millor. Què passa? Que pots aprofitar per rentar la vaixella i a la vegada, això sí, és necessari utilitzar un recipient hermètic ben tancaet per a cuinar. O sigui, vale, tu poses, se renta la vaixella i acabes de fent el salmó. Com si fos sí, al vapor. Clar, si és que es fa al vapor per la temperatura i, clar, carn blanca, carn roja, els mariscos, els ous, tot. Això sí, jo recomano no fer en casa si no tens la certesa de que ho vas a fer bé, perquè a mi me pareix un poquet, és que, clar, ahí tota la vaixella, no sé, ahí al final hi ha porqueria. Pareix que recomanen, aixos, sabeu aquells pots que tenen en la tapa una goma, sí, que sol ser de color aixina rogenc, i que tanquen aixina, que tenen dos, sí, clips, sí, clatacloc. Clar. Que tanquin com les botelles de llimonada de tota la vida, de gaseosa. Diuen, mira, per exemple, con cualquier programa, la carne blanca cortada en trocitos pequeños queda perfecto, sobre todo con el lavado normal. Ah, vale. Los cortes mayores quedarían bien... Los cortes mayores quedarían bien con un programa intensivo. Vale. Pero también podemos cocinar verduras, frutas, cuscús, con resultados sorprendentes y originales porque se acentúan los sabores, aromas y la textura se vuelve increíble. Mira. Diuen que cuina d'una manera molt pareguda a aquests instruments que utilitzen en l'alta cuina, no? Que són, fan el vapor en unes temperatures molt cuidades, molt exactes, per a que no canvia el sabor ni el sabor, sobretot el sabor dels aliments, no? No sé si això va ser una corrent que se va quedar ahí o la cosa ja se va... No sé, un perol de cuscús si podríem fer, no? Sí, perquè, sí, que a mi el rentaplats és que me dona un poquet de grimeta, no sé, no. Clar, tens que tindre-lo... Si ja quan te l'obric dic... Ah, Nin, con lo que ellos Blasco Reguet, sí, no m'agrada. Pega una brafada, la primera brafada que sí. pega és rara. Però hi ha un penxollet que li poses en, sí. En la oloreta llima. Que sí, sí, bueno, és que hi posa de tot. Sí, i així no hi tot arreu la brafada. No, no és que, a veure, no és que... De... Però és que no m'agrada, no, no m'agrada. No me veig jo ahí fent la paelleta. No, una verdureta... Bueno, encara, però carn... No sé si carn fet... El rentavaixell, jo me la menjaria o què? Però dius que potencia el que és el sabor clar, original. Clar. Per què? Perquè al fer-se a baixa temperatura... A una temperatura un en cada intens. Aliment molt concreta, que és el que sí, fan en l'alta cuina. Pues tu no pots cuinar la carn roja o els ous a la mateixa temperatura, ni durant el mateix temps. Pues, al ser més exacte i al estar sempre feta al vapor sense cap additiu, pues, al final el sabor és molt, molt més intens. No? I a més, clar, diuen que si aprofites per a posar el rentavaixelles ple i cuinar, estalvies un 50% de la factura de l'aigua i d'energia, de llum. Mm. Això ja no ho sé jo com ho han controlat. Bueno. Però a mi posar els plats bruts en un recipient, encara que sigui hermètic, de lo que me vaig a menjar, encara, jo encara no ho he assumit. No sé. Es veu que hi ha en YouTube una xicona italiana, una tal Casali, Lisa Casali, que és la gran experta tot això. Si voleu que vos doni consell, entreu allà en el YouTube i que vos diga. No ho sé, jo un salmón en verdures encara me'l faré, però no sé si me'l menjaria a gust, a més de veres. Bueno, xiquetes, una pausa i ara seguim. Amb Terra d'Alacant, que és la millor terreta del món per escurar les paelles. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Casino Cirsa presenta el Palco Sportium, el mejor espacio para ver los partidos del Mundial con una pantalla de 12 metros cuadrados. Más info en casinocirsavalencia.com. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Valencia Abierta, cerca de ti. A veure, si teniu xiquets en casa, entre 5 i 12 anys, ara que s'acaba el col·le, pues, els pares, els iaios, estem buscant, en fi, alternatives per a que els xiquets estiguen entretinguts i que també pues, continuï, perquè no, la seva formació, si no és que l'estiu se fa molt llarg. Mireu quina proposta que ens fan des de Bioparc. És l'escoleta d'estiu, la nova expedició Àfrica, que enguany a més està basada en les belles arts. És una idea superxula per als nanos per setmanes. En fi, van allà, fan amiguets, tenen els superherois de la patrulla Tierra i clar, les belles arts en consonància amb la natura. Com se ho hauran muntat en Bioparc per a esta nova edició de l'escoleta d'estiu? Ens ho conta Amparo Mora. Què tal, Amparo? Com estàs? Hola, bon dia, Ximó. Bon dia. Escolta, que idea més xula barrejar les belles arts i la natura. És de veres que la natura també s'expressa, no?, a través de la música, també imagina que dels colors, de la pintura, de l'arquitectura, no? clar, tenim els cans dels pardals, els colors que tenen per a camuflar-se. Podem veure moltes manifestacions de l'art a la natura. I això és el que volem a Bioparc, que aquest any aprenguin els xiquets, a més de, com sempre, el respecte per la natura i la conservació de les espècies de tot el planeta. Molt bé. Estic veient així, podem trobar el Leonardo da Vinci del camuflatge, el Mozart sí. del regne animal. Sí, sí, sí, així tenim tots. Molt bé. Bueno, comença esta edició d'Expedició en Àfrica, com sempre és una alternativa divertida, no?, per a els més nanos de casa, per a que deprenguen, facin amiguets i, sí. i estimen la natura, sobretot, no? Sí, és una manera de passar el temps lliure que tenen, a més d'aprenent, amb activitats dinàmiques, divertides, sobretot que s'ho passen bé, que disfruten, que estan de vacances i han de disfrutar. Molt bé, clar que sí. Bueno, m'emprèn el 23 de juny, bueno, se pot demanar informació en bioparcvalencia.es. Hi ha una cosa que jo m'imagino que els nanos, tu ja ens contaràs, Amparo, que serà un dels moments més, en fi, emocionants d'estos dies allà en Expedició Àfrica, i és que s'acaba la setmana durmiendo en la sabana africana. Che, sí, tu, sí. Que xulo. Passen tota la setmana així i el divendres es queden a dormir. Se'n van el dissabte pel matí i per la nit fan gincanes nocturnes i s'ho passen pipa. S'ho passen molt bé, molt bé. A banda, aquest any, els dijous també, farem una actuació estel·lar per a tots els pares i estan molt, molt il·lusionats. Ah, que el dijous els xiquets que estan formant part de l'Expedició Àfrica de cada setmana venen els pares i els fan com una actuació, sí. i això, que xulo. Sí, sí, a partir de les 5, que és quan s'acaba diàriament l'escola, passen els papàs i fem una gran exhibició per a ells. Fenomenal. I els superherois de la Patrulla Tierra, no?, que també estaran en cada una de les setmanes de l'Expedició Àfrica. Els superherois s'acompanyaran tota la setmana i seran els que aniran ensenyant-los com es pot reflectir l'art a la natura. Molt bé. M'han dit també que n'hi ha, Amparo, el primer festival de cine animal. Bueno, què veuran els nanos d'Expedició Àfrica en este festival? Pues en este festival es basa en totes les aparicions dels animals al cine. I des de la comèdia al terror, passant per misteri, tots els gèneres cinematogràfics els veurem esta setmana. Molt bé. Bueno, pues comença el 23 de juny fins al 19 de juliol, pot ser per setmanes o per quincenes, la info a bioparcvalencia.es. Gràcies, Amparo, un beset. A tu, Ximo, adeu. Adeu. Si te gusta el futbolín, no te pierdas el torneo por parejas que Superdeporte y Nuevo Centro organizan con motivo del Mundial de Fútbol. Del 19 al 21 de junio en la Plaza Interior de Nuevo Centro. Puedes ganar cheque regalo de hasta 300 euros, camisetas de la selección española y mucho más. Inscríbete en el punto de información de Nuevo Centro. Consulta en nuevocentro.es las actividades preparadas con motivo del Mundial. Exposición fotográfica, partidos en directo de la selección española en la pantalla gigante. Chutómetro, zona de habilidades y participa en la porra de Superdeporte y gana fantásticos premios. Organizan Superdeporte y Nuevo Centro. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Pon rumbo a tus vacaciones. 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Servicios informativos. Última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, tenim que el deute públic de la Comunitat Valenciana ha crescut més d'un, atenció, 16,5% l'últim any. Som la comunitat més endeutada. Sí, són dades fetes públiques avui pel Banc d'Espanya. Diuen que la nostra comunitat ha passat dels més de 29.000 milions d'euros del primer trimestre de 2013 a més de 33.800 milions d'euros del primer trimestre d'enguany, de 2014. En aquest sentit, pues, el que tu comentaves, la comunitat més endeutada des del punt de vista percentual, 34,8% del producte interior brut, només nostra autonomia. A més, és la segona més endeutada d'Espanya per darrere de Catalunya, que acumula pues, més de 59.000 milions d'euros. No? Respecte a capitals de província, destaca també la dada de València, de València Ciutat, perquè és la quarta més endeutada de tot el territori nacional. Així, el deute és de 873 milions d'euros. Per davant estan, pues, Madrid, Barcelona i Saragossa. En fi, que el deute del conjunt també de la resta del territori nacional ha augmentat, ho ha fet un 7% durant el primer trimestre de 2014. Nou conseller de Governació i Justícia en substitució de Serafín Castellano. Ell és Lluís Santamaría. Sí, ha pres posició del seu càrrec este matí, el Palau de la Generalitat. Ha agraït pues, la confiança depositada en ell, ho ha agraït Alberto Fabra, el president. De Serafín Castellano pues, ha destacat el gran treball que ha fet al front d'aquesta conselleria. També a Parra Fabra ha comentat el nou conseller que té experiència sobrada i que a més pues, ja sap el que és dedicar-se a la funció pública perquè ha sigut subdelegat del govern en València. Ha parlat també Fabra de Serafín Castellano perquè estava especulant-se, de fet avui el diari Levante publicava que aniria a substituir, a suplir a Paula Sánchez de León al front de la delegació de govern en la Comunitat Valenciana. Ell no ha entrat en detalls, en aquests detalls sí que ha dit que espera que continuï tenint moltes labors de responsabilitat al servici dels valencians. També apunta el diari Levante en este sentit i la nova gestora del Partit Popular de la Comunitat Valenciana va fer canvis en profunditat, els veurem en els pròxims dies. Però de moment el que tenim confirmat és el nou conseller de Governació i Justícia, Lluís Santamaría. Vaga general d'estudiants serà el pròxim 21 d'octubre, del 21 al 23 d'octubre. La convoca el sindicat d'estudiants i la vaga va coincidir en el començament del curs escolar. Sí, pretenem també que aquesta vaga sigui secundada no només pels estudiants, sinó també que sumen els pares, que sumen els professors, que sumen tota la comunitat educativa. El sindicat d'estudiants ha advertit també al ministre d'Educació, José Ignacio Bert, que si aquestes tres jornades de vaga no canvien, no provoquen un xir radical en la política educativa del govern, pues que continuaran en accions de protesta durant la resta del curs. Seran tres jornades en les que hi haurà piquets, assemblees, tancaments, repartiran fulles informatives. I el sindicat d'estudiants també ha fet una crida que sumen a esta vaga la resta dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres, UGT. Detinguts quatre responsables d'un portal il·legal d'apostes esportives en internet. Ara que estem en el Mundial, està sí, la aposta esportiva a l'ordre del dia. En este cas, un portal il·legal. Quatre responsables detinguts, Sí, les detencions s'han dut a terme en Idorm i també en Burgos. Segons la policia, haurien estafat vora mig milió d'euros a més de 400 persones. Claro. El tema és que la primera operació contra una casa d'estes d'apostes d'internet en Espanya, detinguts membres tots d'una mateixa família, com operaven? Pues, resulta que van tancar abans d'hora, de forma inesperada, sense avisar als clients que havien depositat allí unes quantitats econòmiques i desaparegueren. Els clients van reclamar i pues, ara la policia els ha detingut. Este delicte es dugué a terme entre juny de 2011 i juny de 2012. Bueno, a veure si ara tornen la pasta també, ¿no? Sí. Bueno, anem a la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. L'Associació Valenciana d'Agricultors denuncia que, com a conseqüència de la sequera, està preocupant moltíssim els nostres llauradors. La fauna salvatge ha augmentat els danys en el camp valencià. Sí, uns danys que AVA xifra en un 30% l'increment d'aquests danys. Els agricultors senyalen que pues, la sequera està fent que els animals pues, baixin als cultius. Per què? Pues, sobretot animals salvatges, en sentit conills, xavalís, en fi, tots aquests animals que no troben la seva font d'abastiment en les zones més altes i les més boscoses, el que fan és que baixen al camp i buscant menjar, buscant aigua, ja fan tot malbé. No? Les pèrdues, segons AVA, superen ja els 20 milions d'euros. Bueno, esta es la noticia agraria de la jornada. La veritat és que la sequera està tenint moltes i males repercussions per als nostres llauradors. Uf, Me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Sí que pica el sol, eh? Però fa pica calor. De ple estiu, eh? Realment està fent moltíssima calor, molta precaució i espai perquè arriben els caps de setmana, temps d'esbarjo, no tinguem, en fi, disgustos en les muntanyes, en algun incendi. Va a seguir el calor durant tot el dia, César? Sí, va a seguir, va a seguir el calor. De fet, fija't, Ximo, que la temperatura prevista per avui a Saint València era d'uns 30 graus, la supera ja, però de sobra. El termòmetre s'ha marcat en alguns punts ja, així en València és 33 graus. I encara hem arribat al colp del calor, no?, que serà a partir de les 2, entre les 2 i les 4 de la vesprada. Va seguir fent calor en tota la província de València, més a l'interior, perquè la prevista allí era al voltant dels 33 graus en la zona de Xàtiva, en la zona de Requena i Utiel. Però este calor va mantenir-se també durant tot el cap de setmana, llevat que el diumenge, segons la xarxa estatal de meteorologia, es produirà algun núvol d'evolució que podria deixar caure pues, alguna pluja a l'interior, que podria ser ocasionalment tormentosa, no? Esta nit passada, a part tant del calor, que tu estaves comentant, que hem tornat a tenir una d'aquestes nits tropicals, perquè en alguns punts de la comunitat, com és el cas de capitals de província com València o Castelló, el termòmetre ha estat rondant els 23 graus. Així que... està fent calor, va seguir fent calor. Entre la basca, aquesta calor rapigalosa, i els mosquits, que estan començant a donar-te sí, sac. Sí. Com està a dormir, eh? Jo el vaig notar a nit, Ximo. Sí. Te recomano aquests aparells que se col·loquen, que s'enxufen, sí. I van jo molt saps, bé. Jo soc molt, també, d'aquesta tipus de crema que te fas una marca en el braç, per exemple, no s'apropen en tota la nit. Amigo, sí, sí. Amigo. Mira el que suggereix Arantxa Ferrer, que està molt en la terra. Sí, estava escoltant. Les alfàbegues. Les alfàbegues també, sí, senyor. Efectivament. Sí, sí, sí. Fem una alfàbegueta i això també ajuda. En fi, les coses de l'estiu. Gràcies, César. Vale, ximo, adéu. Les info a les dos. Tenim la 1:08, el professor Bau, Don Tito, per a l'actualitat futbolera i dicharachera. Bueno, ¿qué tal, Vicente? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Bueno, me inquieta muchísimo la portada de Superdeporte y tus comentarios. Pizzi, atención, en la cuerda floja. El Sarbacho no entrenará al Valencia. Pot ser que no entrene la próxima temporada. A ver, última hora, a ver. El Fardacho está cuestionado. Lo que hay que decir, porque veo mucha inquietud en las redes sociales por lo que está pasando, sí. Hay una realidad impepinable que está por encima de todo, y es que hay un señor que va a comprar, todavía no, pero bueno, va a comprar el Valencia, va a ser suyo, y señores, va a hacer lo que le dé la gana, y con todo el derecho del mundo, porque es el que paga. O sea, sorpresas, pues yo creo que debemos tener las justas. Pizzi es un hombre de Lim o de Méndez, que es su persona de confianza, es decir, Rufete, olvidémonos ya del papel de Rufete. Rufete cumplirá las órdenes que le dé el señor Méndez, que es el que va a hacer y deshacer en torno a la plantilla. Aquí lo veo, todo el poder para Méndez, claro. También titula Levante el Mercantil Valenciano. Pierde en autonomía Rufete y por lo que nos dice Tito, Pizzi está cuestionado. ¿En qué nos basamos para que Pizzi esté cuestionado? ¿Hay algún detalle, ha habido algún gesto que denote que Pizzi no está en el núcleo duro? Ha habido una reunión importante, estando Pizzi aquí en Valencia. Como todo lo que es importante en torno a Lim, su mano derecha, es decir, Dios, es decir, mi musa. Tu musa. Es decir, la presidenta honorífica de mi propia peña, Lei Hun, que está por encima de todos, ojo. Esta es la cúspide de la pirámide, digamos. La cúspide es Lim. Bueno, pero Lei Hun, su ausencia, que no estará en el Valencia, es la que cita a Aurelio para poner en orden la marcha de la fundación en el proceso de la venta. que está lento. Ella, que tú la conoces bien, es una chica ordenada, ¿eh? Es una mujer realmente de... Puf. Ojo, ¿eh? Y de carácter, ¿eh? No. Oye, otra cosa que tampoco, que no me dijiste ayer de tu estimada Lei Jun. Sí. Tiene su jet privado, bueno, que será del tío Pérez, pero es que ella va para acá, sí, para allá, se mueven en jet privado. Bueno, es que es otra, es que es otra dimensión. Perdón, es que... Vosotros andan en bicicleta y esta dona va en su jet privado. Perdona que haga este inciso. Un día haremos un perfil de Lei Jun. De Lei Jun. A ver, perdona, estábamos diciendo... Bueno, Lei Jun... Si no ha estado en las reuniones de la yo le digo, Lei Jun viene aquí a poner firmes o a acelerar todo el proceso, que efectivamente después del acuerdo con Bankia viene a Valencia y aquí, como somos, pues se queda todo a la remanguille y nadie toma decisiones. Viene a apretar a la fundación para decir firmar ya, y viene para apretar a Salvo y digamos a lo que hay de entramado deportivo para que empiecen a fichar ya. Y ojo, se convoca una reunión no secreta, pero bueno, una reunión importante. Lei Jun llama a Méndez. Ojo, por encima de Méndez, Lei Jun llama a Méndez. Cítame por este orden a Salvo por debajo de Méndez. Ojo lo que le estoy diciendo. Salvo por debajo de Méndez. Cíteme a Salvo, a Rufete, a Ayala y a Salvans. Salvans es un poco un desconocido para la gran mayoría, pero es parte, digamos, de esa dirección deportiva o que ostentaba hasta ahora Rufete como manager general. Eran Rufete, Ayala, Salvans, digamos, el tricornio que mandaba en el Valencia. Ahora, por encima de ellos, obviamente, está Salvo, porque Salvo juega un papel discreto. Y por encima de Salvo está Méndez. Y por encima de Méndez está nuestra China, que no es China. Y por encima de la China está Lim. ¿Y qué pasa en esa reunión? Pues en esa reunión la pregunta es obvia. ¿Confiamos en Pizzi? Cuando se hace esa pregunta, cuando Pizzi no está citado para esa reunión... ¿Y se le cuestiona? Y se le cuestiona. Ojo, no le cuestiona a Rufete, no le cuestiona a Ayala, no le cuestiona a Salvans, no le cuestiona a Salvo, que lo fichó. Le cuestiona a Méndez. Le cuestiona a Méndez. Y pregúntale, ¿confiamos en Pizzi? Automáticamente... No sabemos qué dijo cada cual en esa reunión. Sí, sabemos que obviamente los que le ficharon dicen que es válido. Le han dado apoyo, claro. Rufete, por supuesto, sí. Salvo también. Ayala y Salvas también. Claro, imagino, le habrán refrendado. Sería de locos, pero aquí el que está por encima de ellos, y estoy diciendo bien, por encima de Salvo, está Méndez. Entonces, y Méndez, dime. Duda de Pizzi. No solo duda de Pizzi, sino que pone un nombre encima de la mesa, que es el de un entrenador portugués, obviamente, que lleva él, que se llama Nuno, que es de un perfil bajo, no ilusionante, por decirlo de alguna forma, y es lo que provoca un poco que las redes sociales hoy estén alteradas. Yo tengo que decir una cosa, cuando alguien compra, hace lo que le da la gana. ¿La gente está con Pizzi en las redes sociales? Sí, ¿no? La gente está sorprendida. Está con Pizzi, sí, pero está más sorprendida por el nombre o el perfil del posible recambio de Pizzi. Es decir, Nuno no dice nada. No dice nada. Entonces, hay un nuevo organigrama, hay un nuevo staff en el Valencia. Se está gestando un nuevo staff en el Valencia en el que arriba de la cúspide ya estamos viendo no está Amadeo Salvo. Sitúas a Jorge Méndez como responsable del área deportiva, porque claro, este es el que ficha. No, el que ficha y desficha, pero no le quepa ninguna duda. Absolutamente. Más allá de... Y por debajo está Rufete. ¿Quién más estaría? ¿Cuáles son los hombres fuertes ahora mismo de Lima en Valencia? Uno que ya estaba, que es Luis... Se llama... Es que la gente lo confunde, ¿no? Se llama Luis Manuel Douwens Vicente. Lo digo por si alguien quiere entrar en LinkedIn, que es donde salen los perfiles profesionales. Luis Manuel Douwens Vicente, ni Luis Douwens, como se dijo al principio, ni Luis Vicente Douwens, no, Luisma Douwens. Luisma. ¿Este qué lleva? Este es el que lleva todo el área comercial y de marketing. Vale. Y también, por decirlo de alguna forma, ha estado ya estaba con Salvo en el Valencia, pero es que con Salvo también estaba Méndez. De alguna forma eran una avanzadilla de todo lo que iba a llegar. Y mi amigo, ¿no? Pere Kenyon, este también es un hombre fuerte del tema. Ese es el hombre de la firma. La pasta. De la firma, de las finanzas. El señor Cervera, hasta ahora director general, yo creo que va a jugar, como todos en este cambio, un papel secundario. Es decir, el director general ya no tiene el poder que tenía antes. El manager general como Rufete no tiene el poder que tenía antes. Déjeme que me ilusione. No, sí, profesor, sí. Le voy a decir una cosa. Le voy a cantar una alineación. A ver qué tal le suena. Venga, dígame. Venga, mi alineación para el Valencia de la próxima temporada. Diego Alves en la portería. Bien. Joao en el lateral. Bien. Derecho. Otamendi en el centro. Muy bien. Mathieu acompañando a Otamendi. Bien. Vamos. Juanito Bernat por la banda izquierda. Bien. Medio campo. Enzo Pérez haciendo de perro guardián. Bien. Dani Parejo llevando la manija. Bien. André Gómez acompañando la manija de Dani Parejo. Muy bien. Y arriba, como dijo el presidente, aquí en esta sintonía, Jackson, Alcácer y Rodrigo. Toma, toma. Es un equipazo. Al ataque. Es un equipazo. Es que hemos hecho el matiz de Pichi en uno y de todo el organigrama nuevo, porque yo veo extrañeza. Pero que nadie se extrañe, es que hay un nuevo dueño. El Valencia ha cambiado y va a cambiar todo, porque el nuevo dueño manda. Y hay un empeño por encima de todo, hacer un equipazo. Y estoy ahí con el señor Rovira. Cuénteme cosas de André Gómez. Lo que he visto de él es un tipo que maneja, un pelotero, que dirían los argentinos. Bueno, viene... O sea, un tío que tiene pase largo, visión de juego, que levanta la cabeza. Viene, un viene... medio centro que controla. Déjeme que sonría. Bien, estoy sonriendo, la gente no nos ve. Pero déjeme que sonría. André Gómez obviamente viene del Benfica. El presidente del Benfica. Vamos a traer medio Benfica. Perdón, pero es que el presidente del Benfica ya ha dicho que medio equipo se puede se puede ir a Valencia. Sepa usted que el águila es la que representa el espíritu del Benfica y antes de los partidos la sueltan. Y es una cosa muy bonita. Y a ese águila también podría venir a Valencia. No, pero que no nos cambien al murciélago. No, no, bueno. Que no nos quiten a Batman del escudo. Convivirían, convivirían. Que aquí el único que tiene fijo puesto parece ser que es Aurelio. Muy bien. Bueno, y fíjate qué banquillo. Pero, con Juan, Gil, con Gallá, con De Paul, con Cuyaté, si viene. En fin, no sé, esto es un equipazo, ¿eh? Yo veo ya... yo tengo ilusión, ¿eh? Mira, André Gómez, Jackson Martínez, Rodrigo, Enzo Pérez... están ahí ya, Cuyaté se ha retomado bien, el tema, es decir, gusta, ¿qué quiere decir eso? Que a Méndez le ha hecho gracia ese tema. Fenomenal. Oye, alucinante, alucinante. Espectacular. ¿Cómo le hemos dado la vuelta a la eliminatoria al Valencia Basket en el Palau Blaugrana? ¿Cómo llegamos a meterles ayer casi 20 puntos? ¡Qué ridículo que hicieron! Oye, estoy alucinando, el domingo en la Fonteta va de bo. Y aquí os lo contamos, ya sabéis, con la voz, con la narración apasionada del maestro Romero. Juan Manuel, hola, qué orgullo que me da escucharte y cómo nos llenas el corazón de valencianismo basquetero. Enhorabuena por la retransmisión. Oye, esto realmente, vamos, ni los muy creyentes apostaban que esto pudiera ser real, ¿no, Juanma? No, ni mucho menos. Yo creo que es una gran alegría y bueno, yo sobre todo creo que es un auténtico lujo el poder tener ahora mismo un equipo en Valencia que nos represente en este caso en el baloncesto como es el Valencia Basket por la exhibición que ha dado tanto el martes con esas dos bajas que tenía, sobre todo la de Romain Sato y la de ayer, que bueno, ganó de 18 al Barça. Yo creo que si quiere un poco puede incluso ganarle de más. Pero bueno, sobre todo una nueva lección de esfuerzo, de trabajo y de pundonor para ganar al Barça en su pabellón. Y como bien decíais, empatar la eliminatoria 2 y recuperar ese factor cancha que hace escasamente una semana, el pasado sábado, pues se veía como muy complicado el poder dar la vuelta. Aquí haciéndome gestos el profesor Bau. Juanma, ¿cómo está el tema de las entradas? ¿Hay posibilidades? La Fonteta va a estar absolutamente a reventar. Es una cita extraordinaria. Podemos, nos lo creemos y vamos a estar en la final. No va a caber una aguja, ¿no?, en la Fonteta. De las entradas, ¿qué sabes? Evidentemente no, se pusieron ya, bueno, se anunció ayer de hecho por la noche la venta, la puesta a la venta de las entradas desde el día de hoy y bueno, yo estoy seguro que el domingo la Fonteta, además la hora es muy buena, es a las 7 de la tarde, yo creo que es una hora ideal para que la gente acuda al pabellón y yo creo que va a registrar una entrada como merece el partido, porque no olvidemos que es una semifinal de liga, que es un quinto partido, que el Valencia Basket solo ha jugado una final de la liga en toda su historia y que este domingo puede hacerlo por segunda vez, ¿no? Con lo que yo creo que merece seguro la pena acudir al pabellón y a todo aquel que bueno que ahora mismo esté en duda, yo le recomiendo que se acerque el domingo y que vea al Valencia Basket porque seguro que va a disfrutar. Hay que recordar, eso sí, que no hay muchas entradas porque el club tiene 7.000 abonados, Ya sabes que el Valencia Basket hace que ese abono valga para todos los partidos de liga, con lo cual los abonados pueden disfrutar de este partido también, con lo cual en torno a las 1.200, 1.300 entradas son las que ahora mismo disponibles para el choque del domingo frente al Barça. Absolutamente histórico por esto que comentas, y además, como comentabais ayer también, jamás había habido una remontada como esta que ha protagonizado el Valencia. Nunca ha ocurrido victorias en campo contrario y que se decida de nuevo, en fin, Juanma, con toda la ilusión del mundo. Juanma, yo como sabes que soy de Leijun, de la China, me he bajado al chino y me he comprado cantidad de cosas naranjas, todo naranja. Hay que ir todos de naranja, efectivamente. Para ir el domingo a la Fonteta, y podemos decirle a Navarro que siga tirando triples. Yo creo que sí, porque está desquiciado, ¿eh? Ayer el bloqueo del Barça fue monumental, lo reconocía también su entrenador, que ojo, también le echó culpa, ¿eh? Aunque él hablaba de sus jugadores, yo creo que ayer su entrenador tampoco supo y no ha sabido, yo creo que desde el martes, extraer lo mejor de sus jugadores, afortunadamente para nosotros, pero es verdad, ¿no?, que están ahora mismo muy atenazados, y toda esa presión que a priori podía haber tenido el Valencia Basket, ahora mismo la tiene el Barcelona, que como también estabais comentando, ha roto estadísticas. Fíjate lo que es este tema de la historia. Ayer al Valencia Basket solo le daban un 1,53% de pasar, hoy está casi en el 84%. O sea, que fíjate cómo cambia la historia. Fíjate cómo cambia. Qué maravilloso es este deporte. Bien, amamos el básquet, sí señor, y lo seguiremos en la 97.7. Romero, abrazo fuerte, gracias Torero. Otro, y por cierto, un saludo muy fuerte a los 160 valientes que ayer estuvieron en Barcelona, marchándose un jueves a las 10 de la noche a ver un partido y trabajando hoy, que tiene también mucho mérito. Claro que sí, a esa afición que viaja en autocar sufrida y que siempre está ahí animando. Claro que sí. Romero, abrazo fuerte, muy bien. Otro para vosotros. Gracias, Mónico. Hasta luego, adiós. Oye, y hoy a las 9, cena con amigotes, con amigos en casa, aquí allá. O en el bar, para ver esa España-Holanda apasionante. A las 9, todos como un clavo. Animando una selección donde no habrá valencianos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que hay dos representando a Valencia, Albiol y Juanfran, el lateral de Cosentaina. Sí, señor. Un abrazo. Gracias, Bau. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. ¡Alégrate! Vuelven las mariscadas del Mero. A 9 euros. Sí, a 9 euros. Y con la garantía de Sebastián Rodríguez. Las mariscadas a 9 euros. Y solo en el Mero. Ceramista Ross 11. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. El sonido de cientos de máquinas de tatuar de los mejores tatuadores del mundo será la banda sonora de 3 días de culto al arte del tatuaje durante la 14ª Valencia Tattoo Convention. Acompañados de freak shows, concursos de tatú, Miss y Mr. Tattoo, Art Fusion, desfiles de moda, la tinta correrá en el corazón de Valencia. 13, 14 y 15 de junio en el Expotel Valencia. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Los días 14 y 15 de junio, no te pierdas el Mercado Medieval de Castellar Oliveral dentro de su Semana Cultural. Con cetrería, herrero, artesanos, alimentación, juegos, talleres, atracciones infantiles, exposición de bonsáis y fotografía, desfile de moros y cristianos, ubicado en la calle Poetisa Leonor Perales. Mercado Medieval en Castellar Oliveral, 14 y 15 de junio. ¡Os esperamos! Tener 20 años no es lo mismo que tener 30. A los 30 ya sabes que no todo es hacerlo con el dedo. Yo sí, ¿eh? ¿Qué pasa si yo no quiero seguir la moda del culto al cuerpo? ¿Pasa que no follarás? ¿Ah? Pues entonces sí. Bueno, muchachos, reconozcámoslo. Uno de los más maravillosos misterios de la vida para nosotros es cuando se juntan dos o más mujeres y no hay hombres merodeando por allí. ¿De qué hablan ellas? Más específicamente, si ellas tienen 30 y tantos, 30 y pocos, va, 30 y pocos, 30 y pocos, qué década, ¿verdad? Tan formidable. Tres mujeres, ¿eh? Tres flores, en edad de merecer, juntas. Ahí están ellas, sincerándose, ¿eh? Confianza. ¡Ah! Vuelve a Valencia, sí señor. Y ahora en el Thalía, estas confesiones de mujeres de 30, ellas son, please welcome, Mónica Pérez, Merichel Huertas y Ota Vallés. Qué gusto me da teneros aquí en el rol. Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Qué bien estoy? Mira, Rory, eres el tren. Oye, bien. Pues charlamos, no, charlamos. Claro, contadme cosas. Bueno, no sé de qué hablaréis ahora, a ver si os saco algo, pero que os reís. Eso está garantizado, ¿no? Nos reímos cada día un montón. Sí. Hacer esta función es un regalo. Es terapéutico, nos reímos mucho. Totalmente. Terapéutico sí. Para nosotros y para el público, ¿eh? Para todo el mundo. Aquí se ríen los de arriba y los de abajo del escenario. A mí me han comentado que esto... Bueno, no es la primera vez y seguro que conocéis Valencia y nuestras bonitas tradiciones. Por supuesto. ¿Sabéis que hay la mascleta? Sí. Me han dicho que es un poco también así. Que te empieza como la risa. No has terminado de reírte, es el petardo, no ha estallado todavía, digamos. Y ya te viene el siguiente petardo, ya te viene como la siguiente risa. Y ahí, pues mira, ¿no? Es otra manera de venderlo. Espectáculo mascleta. Mascleta. Me encantan. Además lo habían dicho, pero... La mascleta sí, sí. De la risa. Es verdad, porque si miras el espectáculo va así, ¿eh? Va, ganga, y te falta el trueno final. Ah, y además va así en el increciendo también como la mascleta. Y ahí sí, el terratrémol. Sí. Terratrémol final. Sí. Bueno. Sí. Oye, he leído por ahí que el Dire, Edu Pericas, el muchacho en todo este embrollo, dice que el rollo no es tanto de qué habláis, aunque a ver si os saco algo, sino cómo lo hacéis. Quiero decir, se produce un poco esa magia. Cuando comentábamos esta mañana, cuando las mujeres os juntáis, es que hay como que os potenciáis, es como os amplificáis. Nos desinhibimos. Sí, sí, nos desinhibimos. Sí, esto es más interesante todavía que os potenciáis. A ver, algún detalle. Pues una a la otra, nos vamos animando y... Este espectáculo es como si nos pudieras ver por el agujerito de una puerta, por una cerradura, un poquito, ¿no? Cuando se juntan unas mujeres y hablan de sus cosas, yo estoy un poco de acuerdo, no es tanto lo que decimos, que también, porque hay cosas muy divertidas de las que contamos, sino que la impunidad con las que... Con el que decimos las cosas de las que hablamos, ¿no? De la manera que lo decimos. Unidad y desinhibición. Sí. Oye, y el trocito este que hemos puesto, aquí hay mucho tema. Ahora entraremos, ahora comentamos. Lo que habláis es, como decir, está basado en hechos reales. Real como la vida misma. Real como la vida misma, sí, señor. De hecho, el texto original, por lo que sé, lo coescribieron las actrices brasileras. Mira que estamos con lo del Mundial. que participaron en el elenco. ¿Vosotros también habéis, de alguna manera, participado en darle una vuelta? Es que lo hemos cambiado en adaptación, de adaptación. Sí, lo que queda ya desde el principio creo que es el título. El título, ya no queda más. Sí, vamos adaptando. Y el hecho de que sean tres mujeres solas hablando en el escenario ellas. Sobre ellas, sobre cosas de chicas, pero estaba todo totalmente modernizado, totalmente nuevo, y además la consigna era vamos a hablar como se habla en la verdad, no porque estamos haciendo teatro vamos a cuidar el léxico, no. Se tiene que decir, ¿puedo decir follar? Claro, se tiene que decir follar. Sí. Es un espectáculo, claro, muy gamberro. Dedos, claro. Es muy gamberro, es muy de verdad, es muy como una reunión de tres amigas cuando ya llevas un par de chupitos, o sea, la consigna era un poco momento ya que estás con el puntillo guay, entonces es una función que se tiene que hacer pues ya desde un estado de alegría y de empezar divertido, ¿no? Sí, no se puede hacer desde una seriedad o de vamos a contaros, no, esto ya es que salimos y aquello ya es venga. Soy tremendo admirador de estos actores que tienen, ¿sabes? Como esa potencia, esa suma, aquello que proyectan la voz y el tío está allá, al final lo escucha todo. Pero, y me chifla, ¿no? Pues me parecéis que sois como marcianos, que podéis hacer estas cosas. Pero cuando el teatro es también como muy real, esto que estamos aquí, claro, a lo mejor claro, siempre hay que proyectar un poquito la voz, pero es ese rollo hablar con naturalidad, sí, así como... es ese rollo, pero claro, proyectando la voz en un teatro. Ojo, no estamos allí en el comedor de casa nosotras tres. No, pero un poquito es como si no... Yo creo que para hacer esta obra tienes que pensar que no... Sí que tienes público y lo tienes y además se lo contamos al público, ¿eh? Pero la manera como está contado es como si... Cuando tú sabes que te está escuchando alguien, hablas diferente. Vale. Si hablas entre nosotras, si hablamos entre nosotras tres sin tener a nadie, hablamos de otra manera. Pues la intención es esa otra manera, que es muy de verdad y muy natural. De hecho, es un poco como si nadie te juzgara. Y como si el público fuera una amiga más. Una cuarta amiga. Nosotras somos las tres y el público es la cuarta amiga. Sí. Ahí como y nosotros no tenemos cuarta pared, tenemos cuarta amiga. La cuarta amiga. Y entonces vamos a ver, los chicos, quiero decir, vamos allí, vamos acompañados o no, vamos allí a... Quiero decir, vamos con libreta, quiero decir, para tomar apuntes. Yo voy con... Tienes que ir con ganas de reír. De reír. No, falta ni se toman apuntes, ni se sienten criticados, no. ni les contamos qué es lo que tienen que hacer cuando una chica tal... No, nada de eso. Yo creo que los chicos se sienten igual de identificados porque hay muchas de las cosas que contamos que también nos pasan a los hombres. O sea, hay muchas cosas que la anécdota... ¿Has dicho os pasa? Ah, digo, ¿pero cómo? De momento no lo soy, no, pero bueno, no se sabe nunca. A veces cambio. Bueno, de tomar apuntes no, pero sí que como si vemos que la cosa es tan fluida y tan real, seguro que tomamos, en fin, alguna idea, seguro que se nos queda. Un día un amigo, el novio de una amiga mía, que vino a Barcelona a ver la función... vinieron los dos a verle, cuando salieron ella súper encantada y tal, es que es como somos nosotros cuando nos contamos cosas, y el chico dijo... hostia, gracias, porque siempre me he imaginado cómo seríais entre vosotras contando cosas, pero nunca lo había visto. Y ahora al ver la función he podido ver cómo sois cuando estáis solas y habláis de vuestras cosas, dice, y me ha encantado poderlo ver, pero en ningún momento dijo, hostia, me he sentido atacado, o he pensado, no. O voy a tomar apuntes porque me están diciendo, cuidado que las chicas somos así, no os tenéis que tratar así. No, eso no existe en esta función. Es como un privilegio de poder asistir a ese tipo de reuniones que los hombres, porque claro, hay tres mujeres, y yo de repente el maromo ya cambiáis, ya es como otra cosa, condicionamos, ¿no? Claro. Aquí puedes continuar. O sea, si yo no estuviera, vosotros estaríais de otra aquí, manera. De otra manera, claro. Estaríais aquí, o si yo fuera una chica, sería otro rollo. Claro, esto. Seguramente. Sí, claro. Pero eso nos pasa a todos con todo el mundo. Bueno, ¿no? Con quien estés, te modificas. Pues sí, nosotras. El jefe modifica bastante. Claro, también. Esto ocurre en la vida. Claro, sí, entonces si el público es la cuarta amiga, pues. Le hablamos normal. Le hablamos, exacto. ¿Cómo le habéis dado la vuelta, habéis puesto todo patas para arriba y demás, habéis, entiendo, aportado cosas de vosotras mismas? Sí. Pero también ocurren estas cosas teatrales que hay ciertos papeles un poco estereotipados, es decir, no, aquello, pues, habrá una la más cachondona, habrá la más seriota un poco este tema. ¿Habéis adaptado a vuestras auténticas personalidades? La verdad es que sí, porque este eso tema facilita mucho el hacer la función. Hemos facilitado, a ver, siempre buscando un poco la caricatura y el humor y exagerando, porque no somos como somos en la función, pero tenemos bastantes características que coinciden. Claro, de hecho no es que sean tres personajes que se llamen Maricruz, Teresa y Ana María. No. Es que es Meritxell, Mónica y Ota, somos nosotras. Pero hemos tenido... ¿Llamáis a vosotras? Sí. Bueno, como si fuéramos nosotras realmente, pero hemos hecho un personaje, una caricatura de cada una de nosotras. manteniendo un personaje más o menos, pues la que es más inocente, que es Mary, la que es más asañada, más asañada, ¿qué te diré yo? ¿Cómo te vamos a decir esto? Más seria, más centrada, sí, más centrada, sí, más lógico, más cerebral, un poquito más, un poquito más así. Sí. Esta es la OTA. Esta sería OTA, que luego descubres que no es verdad, pero bueno, pero es, partimos de ya ahí. Ya te va bien, sí, vale, sí. Es papel. Y yo, que sería como más gamberra, la que no filtra, la que dice lo que le sale en ese momento sin filtrar. La que no filtra, mola. La que no filtra, la que mola, ¿eh? La que no filtra. Bueno, en el arranque de esta, digamos, edición de las confesiones, estaba Yolanda Ramos, besos y reconocimientos, por supuesto, a Yolanda, y está Ota completando el trío, pero fijaros, claro, esto me suena, esto no es lo que hizo Anabel Alonso, ya hace unos años, con la Pujalte y con Katy Solibellas y demás. Es decir, es un esqueleto que se adapta, digamos, un traje, digamos, teatral que se adapta según... Sí, nosotros nos lo hemos adaptado, ¿no? Tanto que vino Katy Solibellas a vernos a Barcelona y dijo, esto no es lo que yo hacía. Pero sí, es una adaptación de esa obra que hicieron en los 80 o 90, 90, ¿no? Eran 90 quizás. Katy, 90, los 90. Yo realmente, 90. Si alguien lo vio y le gustó, que venga a verlo porque verá otra obra. Nada que ver. Le gustará igual, sí, pero es diferente. Es otra historia, pero bueno, basado en tres actrices que hacen humor, eso sí. ¿Y la cosa en común que tenéis? O sea, ¿sois solteras o estáis casadas? ¿Tenéis novio? ¿Cómo va? Os puedo preguntar. ¿Alguna intimidad? Aquí hay de todo. ¿Cómo va? ¿Por qué lo pregunta? Ayer alguien dijo, aquí entre nosotras hay solteras. Ayer alguien lo dijo. Hay solteras. ¿Aquí hay solteras entre nosotras? No, me refiero a las chicas. La vida real no interesa. Estamos hablando de la función. Estamos hablando de la función. Entonces, ¿qué sois? ¿Cómo estáis? Somos estupendas. ¿Solteras? Somos estupendas, ya veo, pero... Somos estupendas de la vida. ¿Tienes novio o no? ¿Pero eso dónde? ¿En el escenario o la vida real? En la vida real. En la vida real no lo voy a decir porque así me mantengo más interesante. Somos como arriba, la otra de las confesiones. Ahí arriba, somos solteras las tres. Solteras. Ahí arriba somos solteras las tres. Porque, porque es que es eso, no queremos hablar de... Yo creo que si fuéramos casadas o juntadas o lo que sea, yo creo que hablaríamos de otra manera, hablaríamos más quizá más de nuestras parejas. Y el hecho de ser solteras nos da, pues eso, como la impunidad que decíamos de hablar de el novio, el exnovio, el exmarido, el amigo, el no sé qué. Que tampoco es que hablemos todo el rato de hombres, ni mucho menos. Ya, pero un ratito que he visto, que hemos puesto sí, aquí, hombre, no, claro. No salía al dedo, salía al otro tema. Quiero sí, decir que, es que habéis puesto un trocito que ole. Bueno, claro, disponible, bueno, con toda la idea. Pero sí que es verdad que como hablamos de relaciones, pues en este caso salen siempre hombres. Hay tema. Sí, hay tema. En este caso, en sí. La función hay tema y se tocan temas. Sí. Pero estáis buscando pareja, quiero decir. Ahora que en la vida real o en la función hemos quedado con tres chicos. Sí, sí, sí. Estamos tres valencianos. Estamos con muy esperanzadas. Somos unas ligonas. En la función que no quiere decir que liguemos, pero nosotras. Pero bueno, una cosa, que aunque tengas novio o novia, calla, no pasa calla, nada, calla, te puede, no. También estamos abiertas a que se nos presente gente. Hombre, como aquí más hay amigas. Solteras, yo no quiero decir nada. Yo no sé si hablan de ellas o de la obra de teatro, ya no me aclaro. ¿Pero tú qué estás? ¿Soltero o no? Yo estoy muy enamorado. Tienes un cutis guay, se nota. Tiene un cutis, ¿eh? El cutis, hombre, está brillo de los ojos. Pero estáis, o sea, que sí buscáis. Quiero decir, sí que estáis, habéis quedado. No, que no lo digo porque tenga interés. Quiero decir, por definir los que vengan los te estás chicos, poniendo no, nervioso, no, no, te estás poniendo nervioso. No, a ver, o sea, ¿dónde quedáis? ¿El sitio donde estáis? Que es una cafetería, es un camerino. El sitio donde estamos en el teatro. En el escenario. Ahí mismo. Realmente. Verité total. Total. Y el rollo es que vais hablando porque habéis quedado con unos muchachos. Sí, hemos quedado con los chicos. Lo que quería saber. Sí. Que no son nuestros novios. Aquí. ¿Qué los acabamos de conocer? Bueno, entonces no metéis caña. No, nunca. No. Este rollo de... No. Sí, además es que a veces se piensa que por el hecho de que somos tres mujeres haciendo humor, hablando de cosas de relaciones, ya se espera que sea la guerra de sexos. No. Las mujeres que hablan en contra de los hombres. Y no, eso no. No nos metemos nunca con los hombres. Eso da mucha pereza. Eso sí, ya se ha hecho. Rajar y ya hay criticar. Y los tíos no sé qué. Ay, no. Queda mucho... Pero aparte no. Nosotras tampoco somos así, ¿eh? No, no, cuando quedamos entre nosotras, no estamos criticando. No nosotras no, tres, ¿eh? Criticonas lo somos, hombre, claro. En general, las chicas. En general. ¿Verdad? Me pregunto a la técnica. La técnica está, ¿cómo se llama? Arancha Ferrer. Arancha, Arancha. No, tú mete baza. Por supuesto. No, nosotras nunca nos metemos con ellos. Bueno, os diré que, como diferencia a vosotras tres, Arancha no está buscando pareja, porque está muy, muy bien casada con un hombre que le riega las plantas. ¿Cómo? De buena mañana. Viva el jardinero. Hombre, viva el jardín. Viva el jardín botánico. Jardín bien cuidado. Viva el jardín de Arancha. ¿Recomendáis ir en pareja? Arancha va con su marido. Sí. En de amiguetes, como de todo, como lo que quieras. De todo. Vale, de sí, hecho, de mucha gente que viene en pareja, luego le ha gustado tanto que se trae a las amigas, luego viene con las cuñadas y las hermanas, luego el novio viene con los amigos. Sí. Aquí ha pasado de todo. De todo. De todo. La gente repite mucho. Bueno, como comentábamos, un texto original brasileño que tiene 20 años, que no había ni teléfonos móviles. No, claro, lo hemos tenido que adaptar. Oye, me da a mí el rollo que a veces, digo yo, está, como sois vosotras y os llamáis también igual arriba que abajo, que tal, y os pasan cosas en la vida, incluye todo, que no se os meterá alguna cosa del día o algo así, y se os va un poco la cabeza y de repente... Uy, claro. Sí, ¿no? Esto lo hacéis claro. Mucho. A ver, la gente se piensa que estamos improvisando todo el rato. Y no para es nada. Es un texto que a la mañana siguiente vuelves y está ese mismo texto. Eso es lo más bonito. Pero sí que es verdad que nosotras tres, como nos conocemos mucho y tenemos... ¿Cómo se llama aquello que tenemos nosotras? Complicidad. Complicidad. Feeling y química. Feeling y química. Pues si pasa algo, no lo dejamos pasar. En plan, uy, se ha caído una señora de una silla. No, tampoco. No, vale. Lo se incorpora. Y si nos ha pasado algo a las tres. Si nos ha pasado algo a las tres ese día, a veces nosotros lo incorporamos un pequeño comentario. Pero que lo pactáis, lo dejáis. No. Ya nos conocemos. Nada. Sí. No, a veces sí. Venga, nos hacemos alguna cosa. Nos hacemos trampitas. Yeah, sí. Qué buen rollo. Pues mira, Meritxell, Mónica y Ota. Sí. Hasta el 6 de julio en el Teatro Talía, que merece mucho la pena. Sí. Vamos a echar unas risas muy buenas. ¿Y cómo era esto del dedo? ¿Esto? Me he quedado yo un poco... ¿Qué pasa a partir de los 30 con el dedo? No, que te diga Ota lo que Ota, pasa. Que te diga Ota. Uy, mira, lo que pasa es que... Yo te hago un resumen. Cuando tienes 10 años... Sí. No, pero el texto no. Vale, venga, bueno. Oye, ir al teatro a verlo, ¿eh? Sí. Confesiones. Muy bien, chicas. Oye, por cierto, hoy tenemos un amigo de la familia, de la 97, que irá acompañado, me imagino, y también, pues, gracias y gentileza al Talía. A veros allí. El que más aplauda es el que vale. De nuestra parte. Pues que nos espere luego que le damos un beso. Sí, uno cada una. Sí, uno cada una. Que venga, nos espere. Uno, sí, dos, que nos espere. Es que este misterio de no, a los actores no hay que esperarlos, es que no les gusta. Mentira. Apetece, claro. A mí también me pasa igual. O sea, nos gusta que nos esperen. Cuando voy, no voy porque dice, ay, le voy a dar, ay, estará cansada o no sé qué y me sabe mal, es verdad. Sí, pues hay que, sí. Claro, pues claro, claro, gusta, si nos hace ilusión saber que se han reído y que se lo han pasado bien. Sí. Bien. Ahora ya sabemos quién se va al teatro, ¿no? Vamos a hacer el sorteo, poco la cosa esta. Al final del programa, claro. Con tubernio este que hacéis para ver quién es el ganador o ganadora. Claro. Y si son dos ganadoras, también podría molar. Bueno, ya decidís vosotros, pues eso, les decís que vayan aquí a saludar a las artistas. Claro que ¿vale? Sí. Claro que sí. Chicas, besos, hasta el 6 de julio. Muchísimas que lo paséis gracias. Bien. Muchísimas calor, gracias. No es lo normal en esta no momento, es, pero no es verano, no pasa nada. Va bien, ¿no? Te esperamos en el teatro, ahí ¿eh? Estaré. Sí, esperamos. Sí, mucho. Y vale, también. Gracias. Adiós. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe y el Patronato Local de Turismo organizan la cuarta ruta de la etapa Ciudad de Segorbe. 17 establecimientos donde podrás saborear las mejores y más típicas tapas de Segorbe a un precio increíble. Tapa más bebida por solo 2,50 euros. Cumplimenta dos tapaportes de 6 locales distintos y consigue tu regalo. Ven a Segorbe del 1 de mayo al 15 de junio y saboreanos. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi, una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. Del 12 al 22 de junio, la cena de los idiotas llega al Teatro Olimpia con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La cena de los idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, elcorcelnegro.es. Visítanos. Pon rumbo a tus vacaciones. 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Divendres, sí senyor, i per a rematar setmana, com sempre, vos convidem a anar al cine. Però bueno, vos convidem, vaja, el que vos convida és Manolo Zarapico contant-nos i explicant-nos quines són les estrenes més xules de la setmana i a veure què ens recomana. Zarapic, què tal, xicón? Ahí atendiendo las redes sociales. Ahí estem, atendiendo las redes sociales. Molt bé, molt bé. ¿Qué tal, cómo estem? Pues mira, para la edad que tengo voy tirando. ¿Verdad? Sí, no tengo 30. Nunca hemos estado mejor. Pero efectivamente, porque antes nunca, ya no existe. El pasado ya no existe. Épico. Porque ya lo has consumido. Exacto. Porque el pasado tenemos se consume. Solamente el presente. Si vos bueno, es fiquem líricos aquí, no. Bueno, vamos no al presente trobaran. De la cartelera. Vamos, vamos. Dos héroes adolescentes, Kellan Lutz y Spencer Locke, en una peli de animación. Y ¿era preciso hacer una otra de Tarzán? Sí. ¿Quién anda ahí? Espera, no te vayas. ¡Guau! Wow. ¿Cómo te llamas? Tarzán. Hace 70 millones de años, un objeto extraterrestre impactó contra este planeta. Sí, tenemos a esta duda de nuestra querida amiga Arancha Ferrer. ¿Pero es de dibujos? ¿Es de dibus? ¿Es de animación? ¿Pero salen actores? ¿Esto cómo va? Sals de animación digital. Me estaba haciendo mucha gracia pensar en eso. ¿Y cómo te dius? Tarzán, hombre, no se va a decir José María si es diu Tarzán la película, pues es dirá Tarzán. Pues es de Arancha, es de dibuixos, es de animación digital, es de animación digital, pero yo estoy que tú en això és precís. Ni ha que fer una tre Tarzán. ¿Pero qué hacen los actores en la animación digital? Pues la veu, els moviments, el semblante. Home, n'hi ha pel·lícules més acurades que unes altres en quant a este sistema. Per exemple, me'n recordo ara de les aventures de Tintín que va fer Spielberg i Peter Jackson, que era molt bona. És una pel·lículon. Jo estic esperant que facin com han promès les altres dos de una trilogia que se suposava que anava a ser, que una dirigia Spielberg, l'altra la dirigia Peter Jackson. Ja veus tu, a veure, què vols? Caviar o... Exactament. Caviar o caviar, què és el que vols? Però allò sí que era... captura de moviment, no? Perquè estava Andy Serkis, que ha fet tota una indústria al seu voltant, este home que feia el Gollum en El Senyor dels Anells i que ara és imprescindible en qualsevol pel·lícula que vulga tindre una criatura feta en efectes digitals que tinga sentiments. I ell feia el Capitán Haddock i això sí, però així sí que és que Kellan Lutz el que li fica un poc l'ànima a este Tarzán. Yo qué quieres que te diga, Badir. Se han quedado antigues, vale, son en blanco y negro, sí. Pero sale Maureen O'Hara, que es muy guapa. Y es que ya. Y Chita. En Nueva York. Y Chita. Chita. Y Boy. Tú sabes que Chita era un tío. Tú sabes, ¿no? Que el mono era un mascle, era un chico. Sabes que Chita era un chico. Y así, bueno, en ese nombre, la mona Chita. Pues la mona Chita era todo un mono. Pedazo de mono. Pedazo de bueno, mono. Bé, si teniu xiquets a casa i voleu pegar-li una volteta al conte universal, no?, d'Edward Rice Burroughs, però bueno... Que tampoc és una cosa que... O sigui, sí que continua sent el Lord Greystock, el descendent de la família Greystock, però n'hi ha un meteorito que ha caigut fa 70 anys que té una energia que era el que buscaven els seus pares, després n'hi ha una empresa que busca aquest meteorito i ell està defendent la jungla, bueno... És cíclic això de Tarzán. Ara arriba esta i s'està preparant una en imatge real, però això sí que té noms que te van agradar. Samuel L. Jackson, per exemple. I, bueno, Christoph Waltz també està implicat en la traslació del nou Tarzan i Matxe Real, però bueno, de moment, i ara que comencen d'alguna forma les vacacions estivals, les vacances, pues ja comencen a arribar estos productes. Tarzan, la gran estrena. Para cine de verano, ¿no? Molt bé. Viggo Mortensen, home, este es un actor de los buenos. Kristen Dunst, hombre, esta chica també, en l'adaptació d'una novel·la de Patricia Highsmith que se diu Las dos caras de enero. Hay un chico con un polo gris mirándome. Es muy guapa, ¿verdad? ¿Qué haces en Atenas? Soy guía turístico. ¿Eres americano? ¿Tú le crees? Pregúntaselo tú mismo. El domingo va a enseñar. Bueno, bueno, bueno. Entonces hay malos muy malos. Hay... ¿Es de amor? Es más thriller, ¿no? Esto es un thriller. Això és un thriller en la tradició de les novel·les de Patricia Highsmith, que abans comentàvem, que és una... les seues novel·les són molt contundents, són molt dures i que s'ha trasladat al cinema en moltíssimes ocasions. Estaven recordant A Pleno Sol, per exemple, en Alain Delon, no? I després que va ser el talento de Mr. Ripley en Matt Damon. O sigui, estem parlant d'una forma de thriller molt arquetípica, on res és el que pareix i tot el món té unes vessants un poc oscures, com els personatges d'esta pel·lícula, on jo destaque el repartiment, sobretot, no? Perquè Viggo Mortensen sempre és una presència desitjada en una pel·lícula, perquè Kirsten Dunst sempre està molt bé, i pareixia que no en el seu començament en el cinema, com la xiqueta d'entrevista con el vampiro i tot això, que dius, bueno, però molt bé. Ja ha crecido, ja en Spider-Man, ja va començar a... Bueno, ja té registres realment molt destacables. I una estrella en ciernes, que és Oscar Isaacs, que és una estrella en cierne. Bueno, ja l'hem vist en, a propósito de Jewin Davis, dels Coen, a este actor, i és una de les noves estrelles triades per J.J. Abrams per a protagonitzar Star Wars episodio 7. Me l'apunte, sí, que ja he vist que estaven en la festa de presentació. Efectivament. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Este nom, no? Efectivament. Bueno. Apunta'l, perquè a més se rumoreja que té que veure algo en el personatge de Han Solo. A Harrison Ford li han ingressat en l'hospital, en ple rodatge, per cert, és notícia d'ahir, que sí. Diuen que li ha caigut una peça de l'alcohol mil·lenario damunt, jo crec que és, no, això no una pot porta ser. O no sé què. Sí, una porta que un està back, passant pobre. En l'espai. Bueno, ja no és el mismo, però bueno, tinc bastant estupendo Harrison Ford. Bueno, pues bé, pues un thriller, Alberto Iglesias fica la música, que també serà algo interessant. M'encanta Alberto Iglesias, fantàstic. Música, un compositor fantàstic. Grans, ¿eh? Sí. Y es así de casa, reivindiquémoslo muy bien. Las dos caras de enero. Bueno, potser que siga la tonta de la semana, pero es una tonta que te gracia. Porque está Cameron Díaz, Leslie Mann y Kate Upton, un trío explosivo. Aquí sí que hay guerra de sexos. La peli se diu No hay dos, sin tres. Esto va en serio. Llevaba siglos sin salir con un solo tío. Has agotado toda la alineación. He agotado hasta el banquillo. ¿Qué pasa? Ha llamado mi asistenta. Hay un escape de agua en el baño. ¿Te vas a ir ahora a Connecticut? Lo dejaremos para otro día, ¿eh? Bueno, a mí de gamberra Cameron Díaz no me pot agradar més. M'agrada molt també la sorpresiva presència de Don Johnson. ¿Qué pareix? Este home està... Bueno, me sembla al·lucinant. Ara que Melania està la pobre toda melancòlica, perquè lo han dejado Antonio Banderas i ella... I esta Nicki Minaj, fíjate que quin repartiment més... Bueno, de què va la cosa? Esto va de conya marina. A veure, no? Sí, no, però dos interessa. Te ho expliquen, hi ha un tio, val, que té una nòvia que és Cameron Díaz, però s'assabenta la nòvia que és que està casat. I té una dona, la dona és Leslie Mann, que no me pot agradar més Leslie Mann, que és una actriu de comèdia fabulosa. Però lo improbable que Cameron Díaz i que Leslie Mann, els personatges, se facin amigues. Val? Lo improbable se fan amigues. Val? La nòvia, en teoria, i la dona, que saben que les dos... Se confabulen, estan, no? Perquè tenen algo en comú. Perquè n'hi ha una tercera en qüestió, i la tercera en qüestió és Kate Upton. O sigui, una dona de bandera, també. Una senyora con unas curvas, oígame. Efectivament. I qui és el pollo? Qui és el marit, novio, amant? Pues Nicolas Coster... A veure, ho vaig a llegir. Nicolas Coster Waldau. A veure, este senyor ho coneguem molt bé. De Juego de Tronos, es Jaime Lannister. ¡Anda! De Juego de Tronos. Anda, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, yo creo que fará buena... Sí, muy gracioso. Ni Casabets es el director y está muy entrenado. Exacto. Seguro que es una... En el cine de comedia, es una comedia alocada. Evidentemente, los tres van a Perell. perquè les tres assabenten que estan sent enganyades cadascuna en el seu àmbit, no? O sigui que és 3 contra 1, està molt bé, una comèdia. Fenomenal, la comèdia de la setmana. Esta pel·lícula ja és més rara, perquè és un director indi, Jim Jarmusch. Vos sona, sabús, així, dic, hombre, sí, Jim Jarmusch, jo l'havia sentit. Molt bé. Tilda Swinton, que és una actriu, però per menjar-se-la, però resulta que fan una de vampiros. Se diu Solo los amantes sobreviven. ...1868... nuestra tercera boda. Qué jóvenes se nos ven. Dale recuerdos. Claro, centenars d'anys. Qué bo retrobarnos en Tilda Swinton, fixa't, y John Hart en un repartiment en Jim Jarmusch. Però esto... Tot el repartiment a mi no me pot agradar més. Però no, els actors triats. No pinta un poco tostonaco, ¿eh? A veure, això és per als muy cafeteros. Que vale, m'agrada dir a mi. Vale. Esta es una película para los muy cafeteros. Això, exacte, exacte. Però sí que és veritat que Jim Jarmusch, per una banda, me pareix un dels directors, un dels cineastes més interessants que va donar el segle XX, en els últims anys, no? En les últimes dècades del segle XX. N'hi ha el Broken Flowers, és de Flores Rotas, no sé si te'n recordaràs. N'hi ha pel·lícules, són bombons, són delicatessens, per al que li agrada el cinema en mayúscules. I així sí, bueno, tenim una història de vampirs on Tilda Swinton i Tom Hiddleston, el Loki de los Vengadores, pues, ell fa de un músic, no?, atormentat, molt gòtic. Bueno, és que és vampir, evidentment, perquè està desolat de tot el que està fent la humanitat. Tilda Swinton, que és el seu amor immortal durant centenars d'anys, com estàvem escoltant, i després una sèrie de personatges pivotants molt interessants, on està Mia Wasikowska, està John Hart, Anton Yelchin, que també és un actor jove que a mi m'agrada moltíssim. I bueno, jo trobo que és l'estrena més cinèfila, més interessant de la setmana, una setmana comercial, com pots veure, on hi ha comèdia desenfrenada, on hi ha thriller, on hi ha una d'animació. Bueno, jo crec que és el menú més... Equilibra el menú, no? Més equilibrat, sí, l'equilibra moltíssim. Bueno, pues a disfrutar del cine el cap de setmana, ja tornem a escoltar divendres que ve. Sea usted feliz, senyor Zarapico. Igual me le dic. Así es. Adeu. Hay una frase que me decía mi madre siempre me decía eso, de hijo, quien bien te quiere te hará llorar. La verdad que si piensas bien esta frase, la piensas fríamente, si de verdad los que más nos quieren son los que más nos hacen llorar. Yo creo que Hacienda quiere follar conmigo. Se llama Ismael Galán y se sube al escenario del Casino Cirsa mañana, el sábado día 14. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿estás de camino ya para Valencia? No. Ahora mismo estoy en Mataró. Buena tierra, hombre, buena tierra. Buena industria textil, sí, señor. Oye, cuéntanos, aquí tengo algún apunte tuyo, Ismael Galán. Bueno, viene, claro, de la mano de la Chocita del Loro al Casino Cirsa a echarnos unas risas con él. Dice, showman murciano amante del humor inteligente. Bueno, no sé si estás de acuerdo, pero sí, dime todo lo que escriben de ti. Sí, no, yo soy amante del humor inteligente. No quiere decir que el humor inteligente sea el que mejor funciona, ¿eh? Hay que decirlo porque la gente va a reírse, no a pensar, ¿eh? Bueno, o sea que la cosa va de, como vemos, ciertas coces irreverentes, ¿no? Un poquito, en fin, sí, sabiduría popular, vamos. Sí, a mí me gusta mucho tirar de tópico, me gusta tirar mucho de cosas comunes, hacer humor universal que le llegue a todo el mundo para no separar. Siempre intentamos, porque si hablamos de política, habrá gente de un partido, de otro. Si hablas de fútbol, hay gente que no le puede gustar. Intentar tocar temas que todo el mundo conoce, como puede ser la familia, la novia, bueno, etcétera, la televisión. Dice aquí, los sinsentidos de la vida. Has nombrado algunos de ellos, sí, es verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues un abrazo fuerte el sábado 14, como siempre, la cita al horario habitual, las 11 de la noche en Casino Cirsa Valencia, 8 euricos en entrada anticipada, y si sois de los baguetes, pues oye, pasaros por la web de Casino Cirsa Valencia, porque ahí podéis comprar las entradas las 24 horas del día. Oye, pues el sábado quedamos a echarnos una risa en el Casino Cirsa, a partir de las 11, ¿vale, Ismael? Ahí estaremos dándolo todo, yo lo espero ahí a la gente de Valencia. Que 8 euros es un regalo, porque es un local precioso y además con un ambiente inmejorable. De eso se trata, muy bien. Amunt, venga, Ismael Galán, nos encontramos el sábado. Un abrazo. Adiós. Chao. que tanquem el xiringuito, que s'acaba la setmana, que arriba César Molins i l'equip d'informatius de la 97.7 a contar-vos les últimes notícies. Molts besos, molts records, que passeu un cap de setmana molt feliç i tornem a retrobar-nos així, en la vostra, en la 97.7, el dilluns. Adeu a tots!